Apenas bajé del coche, observé un auto de color negro rebasar el taxi en que había llegado, aparcando unos 80 o 100 metros por delante. Con el presentimiento de que los ocupantes de aquel vehículo tenían mucho que ver con los que habían irrumpido y registrado mi habitación la noche anterior, me adentré en la concurrida central. Gracias a Dios, mi amigo esperaba ya en el interior. A toda velocidad me quité la gabardina y se la pasé a mi compañero. Escribí la matrícula del taxi en uno de los formularios que se alineaban en los casilleros y al entregarle el papel le advertí que tuviera cuidado con el automóvil negro que había visto aparcar a escasas distancias del taxi. Mi amigo se embutió en la gabardina mientras yo me confundía entre gentío en dirección a la ventanilla de facturación de paquetes. Si todo salía bien, a los 5 minutos el periodista debería introducirse en el taxi que esperaba mi retorno. Con el fin de hacer aún más difícil su identificación, le pedí que acudiera hasta la oficina de correos con una bolsa del mismo color y lo más parecida posible a la que yo cargaba habitualmente. Cuando el funcionario guardó los cilindros de cartón, me dirigí hacia la puerta y desde el umbral comprobé que el taxi y el auto negro habían desaparecido. Sin perder un minuto, me encaminé hacia la boca del metro del Gallery Place. Una hora después, otro taxi me dejaba en el Aeropuerto Nacional de Washington. O mucho me equivocaba, o los agentes del FBI estaban a punto de llevarse un solemne planchazo. A las 13:25 de aquella agitada mañana, el vuelo 104 de la compañía BN me sacaba al fin de la capital federal. Difícilmente yo puedo describir aquellas últimas 4 horas en el aeropuerto de Nueva York. Si mi amigo no había logrado engañar a los empecinados agentes norteamericanos, mi seguridad y, lo que era mucho peor, mi tesoro, corrían grave peligro. A las 4:00 de la tarde, tal y como habíamos convenido, marqué el teléfono de F en Washington. Mi cómplice, al que nunca podré agradecer suficientemente su audacia y cooperación, me saludó con la contraseña que solo él y yo conocíamos. Desde Santurce a Bilbao. Voy por toda la orilla. Aquello significaba, entre otras cosas, que nuestro plan había funcionado. Mi enlace me puso al corriente de lo que había ocurrido desde el momento en que se introdujo en el taxi. Mis sospechas eran fundadas. Aquel automóvil de color negro que se había estacionado a corta distancia de la fachada principal de la oficina de correos reanudó su discreto seguimiento. No podían imaginar que mi amigo había ocupado mi puesto y que todo aquel laberinto no tenía otro objetivo que permitir mi fulminante salida del país. El FBI creyó sin duda que yo seguía en el interior de la embajada española, a la cual se había dirigido mi amigo en el taxi. Allí siguió la espera. ¿Es posible que sigan allí? A las 19:15. Con los documentos sólidamente adheridos a mi pecho y espalda y al borde casi de la taquicardia, el vuelo 904 de la TWA me levantaba a 10.000 metros rumbo a España. Al día siguiente, sábado, una vez confirmado mi aterrizaje en Madrid, Barajas, el colega se apersonó en el hotel, recogiendo mi maleta y saldando la cuenta. Por supuesto, tal y como sospechaba, los cilindros de cartón que había certificado en Washington jamás llegaron a su legítimo destino. ¡Qué equivocado estaba! Mis angustias no terminaron con el rescate del diario del mayor. Fue a partir de la lectura de aquellos documentos cuando mi espíritu se vio envuelto en toda suerte de dudas. Durante 2 años, siempre en el más impenetrable de los silencios, he desplegado 1000 diligencias para intentar confirmar la veracidad de cuanto dejó escrito el fallecido piloto de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos, poco he conseguido. La naturaleza del proyecto resulta tan fantástica que, suponiendo que haya sido cierto, la losa del alto secreto lo ha sepultado, haciéndolo inaccesible. Tampoco es de extrañar, por tanto, que haya caído una cortina de hierro sobre el proyecto que relata el mayor en su legado. Aunque no voy a develar por el momento el contenido del resto de este, puedo adelantar que responde a un denominador común. Un gran viaje, tal y como los define el propio mayor. Un viaje que haría palidecer a Julio Verne.